19 es la hora, 17 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo radio, estamos en el informativo diario de noticias en el cierre de la jornada. Reiteramos, te volvemos a contar una de las noticias de los anuncios de la jornada. El miércoles no solamente va a haber paro y movilización del gremio de la UPC, sino también de que anunció su paro a OITA, que va a afectar decididamente a todo el departamento de Colón. Reiteramos, paro de colectivos interurbanos el miércoles que viene. Bueno, y te lo decíamos, ¿no? La UPC también adhiere a un paro por sus propias reivindicaciones y sus propias problemáticas de las paritarias, pero coincide con esta jornada de lucha también de los colectiveros. ¿Qué pasará aquí en las Sierras Chicas? ¿Va a haber clase? ¿No va a haber clase? ¿Se va a adherir a este paro convocado a nivel provincial y también a nivel nacional por parte de CETERA? Cecilia Palacios está del otro lado de la línea, quien es la secretaria general del departamento Colón de la UPC. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lean. ¿Cómo andas? Bien, bueno, ¿va a haber clases o no aquí en el departamento Colón? Mira, ahí nosotros hemos justamente hace un ratito, bueno, en realidad más temprano mandamos toda la comunicación, ya sabíamos desde el viernes que iba a haber paro docente en esta decisión que tenemos hacia CETERA por la situación educativa no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Y dado lo que le hemos consultado a los docentes, va a haber bastante adhesión. Yo creo que va a ser un paro importante porque no solamente, vuelvo a repetir, por la situación educativa que se está viviendo en el país, sino por lo que nos atañe a nosotros como sector en la provincia de Córdoba, que hasta el día de la fecha no tenemos una propuesta concreta para docentes activos y jubilados. Y no nos olvidemos también que tenemos un pliego en un actas laborales donde hasta el día de la fecha no hemos tenido respuesta, así que también vamos por esas reivindicaciones laborales. Cecilia, ¿cuál es el monto que están solicitando desde UPC, el monto de porcentaje de las paritarias? Esto que todavía no ha respondido el gobierno de la provincia de Córdoba. En realidad nosotros, como para hacer un poquito de reminiscencia, nosotros teníamos un acuerdo salarial hasta agosto, que teníamos que sentarnos a negociar en agosto. En la última reunión y todo lo demás, se estableció que la paritaria tenía que adelantarse julio, que se adelantó julio hacia mayo, y sentarnos en julio. Desde julio que nosotros venimos pidiendo no solamente los docentes, sino todos los gremios estatales venir a sentarnos en la mesa de política laboral y salarial para bajar una nueva propuesta. Nosotros como sector docente tenemos lo fijado por la paritaria nacional, que es un 70% que lo tenemos hasta septiembre. Por lo tanto, en consonancia con eso sería el piso mínimo que estamos pidiendo los docentes. Nosotros cuando arrancamos a principio de año hablábamos de un 60. La paritaria nacional llegó a un 70 y bueno, esa es la línea que hemos marcado como sector, no solamente los docentes, sino también que se han sumado los otros gremios. Y en Córdoba, Paz, deburrame si no es así, pero en Córdoba pasa algo particular también con la lucha docente, porque también están exigiendo las condiciones para no solamente los activos, sino también los pasivos, que estos cobran en forma diferida, ¿verdad? Claro, claro. Mira, nosotros en el último aumento, esto que se adelantó de julio a mayo, nosotros percibimos una suma no remunerativa de 5.000 pesos por cargo y 10.000 pesos los que tienen doble cargo. Al no ser remunerativa, esta suma no la percibieron nuestros jubilados. Así que en esta propuesta hemos hecho un gran hincapié en que la propuesta debe llegar y que debe terminar con los mismos porcentajes y todo, tanto activos como a los jubilados, el sector docente. Así que por eso en las propuestas que están todavía no han bajado nada de una recomposición para los jubilados y por eso no tenemos una propuesta certera y ninguna propuesta para ponerla a consideración y que los compañeros puedan debatir y tomar las medidas y las decisiones pertinentes. Claro, ahí está la clave, ¿no? Porque no es como en otras oportunidades que desde el Ministerio de Educación, con Graubac a la cabeza, por lo menos le arrimaban algo, ¿no? Ahora no hay silencio estampa desde el Ministerio de Educación. Exacto, nos habían bajado una propuesta, vuelvo a repetir, a todos los gremios, pero no contempla a los jubilados, este requerimiento que hemos solicitado con urgencia. No nos olvidemos también que anteriormente habíamos pedido el no diferimiento de 2 meses que estaban cobrando los jubilados, se adelantó 30 días, que es más o menos como lo establece la ley 8024, que siempre dice que son los 30 días posteriores que cobran los activos. Estaríamos más o menos en consonancia con eso, pero el tema de la recomposición todavía no hemos tenido ninguna propuesta certera. Por eso es la necesidad de ir al paro y la necesidad de que urgente se baje una propuesta para poder ser analizada por el conjunto de los trabajadores. ¿Será paro con movilización el miércoles? Exacto, es un paro con movilización. Vuelvo a repetir, no solamente tiene que ver por la falta de propuestas, tanto para activos como para jubilados, sino también las reivindicaciones laborales que tenemos también sin respuesta. Lo que es las DAI, las docentes de apoyo de la integración, teníamos un pago que no ha sido resuelto, está en Fiscalía de Estado y todavía a la fecha tenemos la negativa, las titularizaciones y bueno, todo el pliego laboral que ha sido presentado, que está en las actas laborales, pero quedó en actas y hoy todavía no se cumplimenta. Así que nos esperamos al paro, nos concentramos a las 10 horas en la calle 25 de Mayo, esquina Salta, y de allí vamos a marchar, y no solamente nosotros, sino que bueno, van a estar acompañando otros sectores. Será ahí en Córdoba capital lo principal, ¿no habrá manifestaciones o marchas aquí en el Corredor Serrano? No, nos juntamos directamente todos en Córdoba y vuelvo a repetir, este paro adherimos al paro de CETERA, al paro nacional, que justamente va a ser un paro en todo el territorio de argentino, así que obviamente no solamente va a ser acá en Córdoba la movilización, sino que hay en marcha en distintos lugares, por lo que ha pasado también con el exsecretario general de Chubut, por el tema de la criminalización de la protesta, así que en todo el territorio de la Argentina va a haber distintas movilizaciones. Sí, y también es muy importante la docencia, la lucha que está dando la docencia mendocina, también buscando la recomposición salarial. Sí, no solamente Mendoza, hay otras provincias que están sumamente complicadas y por eso es el tema del paro. Así que ni siquiera ellos han podido cerrar la primera parte de la paritaria. Nosotros por lo menos tenemos un porcentaje que lo hemos cobrado recientemente y ahora hemos pedido la apertura, pero ellos estaban en otra situación peor que nosotros. Y si lo comparamos a nivel nacional y sin entrar en bolsillos finos, porque cada caso es en forma particular, Cecilia, pero ¿cómo está el docente cordobés comparándolo, el docente público cordobés, ¿no? Comparándolo con el resto de las provincias? ¿Está en la media, es uno de los peores pagos o está por allí en uno de los mejores, de las mejores condiciones? Y estaría entre cuarto y quinto lugar. Y entre todas las provincias, cuarto y quinto lugar. ¿Quiénes son los docentes mejores pagos a nivel nacional? Mira, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta, en algún momento estuvo la Pampa, y hay que tener en cuenta el tema del inicio y el tope de escalafón. El inicio de la docencia y el tope de escalafón. Uh-huh. Por eso por ahí con algunos estamos un poco mejor nosotros y con otros difiere por el tema del tope y del inicio del escalafón. Claro, y además no todo, aunque parezca mentira, el costo de vida en cada provincia es distinto, ¿no? Totalmente, el costo de vida es distinto, los ingresos y la recaudación que también tiene cada provincia es distinta. Uh-huh. O sea que hay como muchas variables a tener en cuenta para el pago de los salarios de los docentes. En algún momento acá han metido algunas otras cuestiones que no las tienen otras provincias, pero bueno, justamente nosotros en este momento, dado el tema de la inflación y teniendo en cuenta este horizonte que ha marcado la paritaria nacional, mínimamente tenemos que acercarnos a eso y tener una cláusula de revisión, por supuesto. Porque como está la situación en este momento en el país, es claro lo que nosotros hemos marcado. El piso de la paritaria nacional, una cláusula de revisión y todo lo que tenga consigan los activos también lo tienen que percibir los jubilados. Cecilia Palacio, muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Gracias, igualmente. Hasta allí Cecilia Palacios, secretaria general del Departamento Colón de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, confirmándonos uno de los anuncios importantes del día. Se vienen, va a haber muchas manifestaciones de acá hasta diciembre, calculamos.